Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxy Radio. Oxy Radio. Acorde que genera tal disonancia que perturba al oyente. El trítono, el acorde al servicio de Satán, el acorde prohibido en la Edad Media, pues tus pensamientos impuros salían a la luz de la mano de Satán. Diabolus sin música. Bienvenidos al intervalo del diablo. Was whittled away in the final hour of trading to a close. And let me tell you, that is what I said before, a falsehood. We'll be right back. be sown. Bringing young people together. And let me tell you, that is what I said before, a false speculation that a severe doom and gloom statement was upcoming from federal authorities in the nuclear war is when upset the Dow Jones average. Sure, totally. Whatever the government says happens. Whatever the government says happens. Whatever the government says happens. Whatever the government says happens. Whatever the government says happens. Whatever the government says happens. Whatever the government says happens. Whatever the government says happens. Whatever the government says happens. Whatever the government says happens. We'll be right back. los jueves de 22 a 24, Diabolus in Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Estás escuchando Diabolus y Música por Oxy Radio, programa número 10. Bienvenidos al Intervalo del Diablo, hoy a las corridas. Sí, sí, bueno, algún día me tenía que pasar. Estuvimos haciendo unas cuestiones de prensa y bueno, el tiempo nos corrió, pero corremos más rápido que el tiempo. Así que arrancó nuestro amigo Luis con algo de música que había en el backup de Diabolus y Música. La intro más un tema de Triumph, la banda Heart de Canadá, con el tema Too Much Thinking. Atención que se viene la película de Triumph o el biopic, no sé cómo cornos que se llaman. Pero para aquellos que les interesa un poco más la data fina, es el mismo realizador que... hizo el biopic de Rush y el de Iron Maiden Fly 666. Después le pegamos un tema de Riot, On Your Knees, de un álbum que es un click o un, digamos, donde realiza un pivot ahí Riot musicalmente, pero es un discazo, es un discazo. Y Revocation, Después escuchamos a Revocation. Revocation recomendado por mi amigo Darío Ordóñez, el salteño, más conocido por todos por el salteño, el guitarrista de Pogrom. Desde Boston, Massachusetts. Revocation es una banda que desde el 2006 tiene 7 álbumes editados, está en carrera, tiene varios EP, singles, un death thrash técnico de muy buena calidad, que obviamente habrán disfrutado, y pronto van a estar por estas tierras abriendo para Suicide Silence el 21 de noviembre en The Other Place, el lugar que este año explotó de... Se empachó de fechas. Es un lugar nuevo porque todavía no tiene como un año de vida, creo que no. Y ha tocado todo el mundo y todo el mundo ya quiere tocar ahí y está agendando sus fechas para tocar en The Other Place, en el barrio de Almagro, plena capital federal, CABA, Buenos Aires, Argentina, Sudamérica, planeta Tierra. Ahora en su segundo álbum 2018 de Revocation, The Other Ones, es el tema que de ahí escuchamos el tema de origen humano, Unworldly Origin. Muy bien, señores. Después le pegamos un tema del trabajo solista del guitarrista de Testament. Pero hay una cuestión con este muchacho. A ver si la encuentro, se las comento. Si no lo encuentro, pasa de largo. Quedó en el tintero, me parece. En el año 99, la formación de Testament solamente contaba con 2 miembros originales. Chuck Billy en voces y Eric Peterson en guitarra. Alex Kolnick, de quien escuchamos el tema anterior, había dejado la banda en el año 92 y se había mudado a Nueva York para estudiar con prestigiosos músicos de jazz. Quería llenar ahí una cuestión que le quedaba un vacío, digamos. Entonces ahí forma una banda junto a su hermano, el Alex Kolnick Trio. Testament siguió en actividad con diversos músicos que ayudaron en las grabaciones y para el vivo también. Así que esa cuestión estuvo perfecta. Un guitarrista destacado en ese momento, después de la salida de Skolnick, que integra Testament, fue James Murphy, que estuvo en 2 periodos, entre el 93 y el 96 y entre el 98 y el 2000. Pero en el medio ofició también de productor de la banda. James era conocido por participar en bandas como Def, Hallows Eve, Conkra, Obituary, y actualmente es músico de Disincarnate. Participó en más de 30 bandas metiendo solos, arreglos y todo ese tipo de cosas que los violeros piolas y buena onda participan. Volviendo a Testament, grabó solo en 2 álbumes y bueno, muy buenos trabajos estos. Son 2 discos más oscuros, más pesados, pero no por esto son temas lentos. A mí sinceramente me gustan estos 2 trabajos. Me gusta toda la discografía de Testament. Pero vamos a la participación en The Gathering, grabado en Oakland, California, con el Dream, obviamente el Dream Team se completaba con James Murphy en guitarra líder, Steve DiGiorgio bajo, Dave Lombardo en batería. ¿Qué podría salir mal, no? Un detalle, y no menor. Después del lanzamiento de este álbum, el guitarrista James Murphy fue diagnosticado con un tumor cerebral que fue extirpado con éxito. El éxito fue que le saquen el tumor, pero después de esto, James Murphy no podía recordar su participación en este trabajo, en este álbum, en The Gathering. Pero bueno, quedó el registro de esta obra, que ahora vamos a revivir y lo podés hacer vos en cualquier momento. Testament, Legion of the Dead. Yeah. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Creo que James Murphy se merece un especial, así que quizás programemos algo de alguna de las tantas bandas o de los tantos proyectos en los que participó, sus discos solistas. Es un músico virtuoso y que a la vez en las bandas que participó, como ser por ejemplo Obituary, les inyectó la melodía en discos como Cause of Death y también fue una vuelta de rosca a esta historia de la música pesada. Bueno, llegamos un poco tarde nomás porque estuvimos en lo que fue una especie de conferencia de prensa y lanzamiento que realizó Norberto Rodríguez, este vocalista, este cantante de la escena local, que participó en tantos proyectos. Muchos lo tienen por la banda Temple, otros tantos lo tienen por Vago, otros tienen por Quemar. Bueno, ya sabrás dónde lo habrás escuchado, y si no, acércate a este nuevo proyecto en el cual se embarcó Norberto Rodríguez, que es ahora que se cumple el 75 aniversario de Nino Bravo. Él saca un disco tributando al artista, a Nino Bravo, ¿no? Así como explicó en la conferencia, él lo realiza como legado a sus padres, porque es la música que se escuchaba en su casa y en muchas otras casas, porque aquellos que andamos, que ya dejamos los 30, bueno, un poquito más, los 40, bueno, un poquito más, los 50, es algo que en nuestra infancia en la radio sonaba. Así que es lo que pudimos escuchar. Él presentó algunos temas de manera exclusiva para los que se acercaron, que tan gentilmente nos invitó, tanto a Alejandra como a mí. Alejandra. Ah, yo sabía que faltaba algo. No está Alejandra. Pero, ay, por favor, me hubieras avisado, Luis, porque no me avisaste que no estaba Alejandra. Bueno, sí, chascarrillo. Alejandra está regresando de un viaje al interior del país. Creo que fue un viaje para encontrarse con su centro, con emocional y cargar las energías que tanto cuando viajas al interior te nutrís. Y bueno, espero que desborde energías y venga y produzca entrevistas y demás, y demás, y demás, y demás. Así que Norberto Rodríguez, ya pronto van a enterarse en las redes, está presentando oficialmente este trabajo en noviembre, creo que dijo el día 4, 2. Habla, sos muda. 9. Ah, mi asistente traje la mudita. El lenguaje de señas, por favor. El 9 de noviembre está presentándose. Ya la data va a estar pronto en las redes y vamos a informar de todo eso, porque creo que es algo que merece difusión. Es un artista digno que vamos tras el reconocimiento, el verdadero reconocimiento, porque es fácil decir, ah, sí, cantó en el disco de Temple con Giardino. No, pero es un tipo que canta con las bolas, señores, y hay que tener bolas para decir, hago un tributo a Nino Bravo. No sé si cualquiera hubiera hecho una cuestión de este tipo. Muy bien, vamos a seguir con la continuidad de Diabolus sin Música. Vamos a presentar ahora una banda que se llama Black Cyclone. En el 2009 Black Cyclone comenzó como una banda de black metal en la ciudad de Gotemburgo, en Suecia. El estilo más tarde viró al thrash y desde el 2011 algunos elementos negros siguen arrastrando del pasado, ¿no? Pero la dirección de la banda principalmente sigue siendo un golpe brutal para los Headbangers, así que el thrash es lo que prima. Y su primer álbum editado fue en el 2018. El álbum se llama Death is King, que tuvo muy buena repercusión en los medios gráficos, o sea, fanzines y revistas de la prensa europea, donde lo calificaron entre de 10 puntos, un álbum 8, 7, o sea que es muy positiva la calificación que le dieron. Muchos reniegan, ¿no?, de estas cuestiones, pero a veces sirve para orientarte por dónde va el estilo de la banda. Pero bueno, con tantas redes que tenemos hoy, con tanta avalancha de información, lo buscás en las redes y lo escuchás y listo, solucionado el tema. Hablando de tema, el tema que abre este trabajo se llama Death is Crowned as King. Yeah. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Black Cyclone, esta banda es verdaderamente muy buena, ¿eh? A mí en lo particular me gusta este estilo y por más que sea un refrito de un refrito de un refrito, no deja, está muy bien hecho y poderosísimo. Me acordar que tengo que venir derecho a la radio y no tengo que pasar por el bar. Muy bien, esto es simplemente un espacio de creativo de dentro de la escena de la escena de Latinoamérica, Brasil, Chile tienen la punta, o sea, picaron en punta, por decirlo de alguna forma, pero Uruguay también tiene un antecedente de finales de los 80 con bandas muy buenas, y en el año 89 Ever W. Hammer, guitarrista, forma la banda Inner Sanctum en la ciudad de Montevideo y se junta con Pablo Van Lagarde, ex Anchor Watt, que era la banda que a finales de los 80 estaba haciendo ruido en el país vecino. Pablo tocaba el bajo y Adolfo, bajo y voz, ¿no es cierto? Adolfo Loskin en batería. Se juntan y en unas semanas nomás ya tienen la formación de Inner Sanctum y graban una cinta en vivo en Montevideo a modo de, para tener algo material para difundir, y esta cinta empieza a circular en lo que es el circuito underground. Rápidamente llega desde Chile una invitación para tocar en vivo en Santiago a esta banda. En Chile la banda se puso en contacto para comenzar a trabajar en su debut de cuatro pistas, un demo que se llamó Shadow in the Mirror, y la popularidad de la banda comenzó a crecer no solo en Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, sino también comenzaron a recibir excelentes críticas de todo el mundo, principalmente de las revistas europeas que celebraban la música y el enfoque de Inner Sanctum. A finales del año 93, Inner Sanctum viajó a Chile para tocar en un show donde cabeza de cartel estaba Sarcófago, y entonces graban su primer larga duración, Frozen Soul. Entonces Álvaro García, también baterista, un otro ex Anchor Watt, se uniría a la formación, y es la formación del sonido más reconocible de la banda, ¿no? A mediados de los 90. El álbum se lanza en el 94 y la banda comienza a crecer a un nivel nunca visto anteriormente en Uruguay. También hacen una gira por Latinoamérica y ahí comienzan las tensiones dentro de la banda, que esto obliga a que W. Hammer se vaya. Como Ever era la fuerza impulsora detrás de Inner Sanctum, Pablo Van Lagarde era la cara de la banda y muy pronto también se iría. José Romero, más tarde en Wrecking a Eternam, una banda de mediados de los 90 de Uruguay también, que tuvo mucha actividad, reemplazaría a Pablo, pero la cuenta regresiva para los días de Sanctum Regnum ya había comenzado. Durante el 2006, Ever intentó reunir la banda, pero falló porque los músicos no eran los correctos. Después, en el 2009, todo estaba más claro, había más posibilidades de revivir a Inner Sanctum. Ever escribió un nuevo álbum completo y Álvaro, que estaba viviendo en Italia, acordó unirse a esta banda y nunca perdió el contacto, ¿no?, con Inner Sanctum. Y fue contratado como como nuevo bajista. Para las voces se contó con Anton Reisenegger de Pentagram, el chileno más famoso, creo que después de Pinochet. Él también es Criminal, Lockup, bueno, y muchas otras bandas en las que está participando. Fue invitado a unirse como cantante y con esta formación la banda graba un álbum, el Christi Testamenta, el álbum que fue el regreso de Inner Sanctum. Pero ahora vamos a escuchar de su trabajo más tradicional, el más conocido, el más popular, el Frozen Soul, un álbum donde hacen culto a una banda que amaban ellos, Celtic Frost. Suena de este trabajo el tema Shadow in the Mirror. Thank you. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Inner Sanctum, esta banda uruguaya que está en actividad en este momento, no en un modo stand-by, sino en un modo de creatividad, porque van a sacar un nuevo trabajo. Y donde también en este momento está participando Luis, el Luis violero de Vibrión. Él está participando en la nueva encarnación de Inner Sanctum. Espero que puedan concluir un álbum y de esta manera seguir sacando este material, que con la influencia, que realmente es una banda que no sé, no tengo nada para agregar, pero simplemente te puedo decir que nos quedamos en el continente, mis amigos. Estábamos en Uruguay, ahora nos vamos un poquito más arriba y seguimos con las influencias de Celtic Frost y de Hellhammer. Entonces tenemos que hablar de Apocalyptic Ride. Las influencias de esta banda son Venom y todos sus hijos, Hellhammer, Bathory, Sodom, Onslaught, y de Brasil, Vulcano, Dorsal Atlántica. Son los Apocalyptic Ride, formados en Río de Janeiro, Brasil, en el año 98. Son fanáticos que vivieron esa historia musical enferma, si de Headbanger, siguiendo a Hellhammer y Celtic Frost, pero como si fuera lo último para hacer en la vida. Algunas canciones datan del 85. Su música es rápida, es visceral, es pesada, es introspectiva, es vintage. Así es la música de esta gran banda. Letras que tratan temas oscuros, fantásticos, existenciales, pesimistas, nietzschianos. Y la formación actual está compuesta por León Mansur Necromaniac, 666 en cuerdas y Revelaciones of Doom, Vinicius Canavarro, Hell Preacher, Ultra Heavy Bass Overdose, a la mierda, Pedro Moraes Rocha, Skull Crusher, Elish Core Fire on Stony Grey. Esto es Apocalyptic Ride. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Eso era Apocalyptic Ride, de su producción del 2018, The Ghost of the Hammer. Por favor, esta banda es increíble. Me caga de gusto, así como dicen por allá en el NOAA. Me caga de gusto, sí señores. En el 2015 esta banda se presenta en Chile, en la ciudad de Temuco, en el Festival Congregación 6, grabando su bestial presentación en un trabajo que mezclaron y masterizaron en el 2016 para luego editarlo en el 2017 con el nombre de We Play Such God's Shows Parte 1. De este trabajo vamos a escuchar a Apocalyptic Ride en vivo, Nightmare in Frost and Fire. ¡Listos! ¡Listos para el infierno! ¡Ready to go! ¡Ready to go! ¡Ready to go to fucking hell! Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Solo espero que hayan disfrutado tanto como yo Apocalyptic Ride. Es increíble esta banda, muy buena. Más allá, hasta incluso la tapa, el diseño, el logotipo y demás, la influencia de Hellhammer y Celtic Frost es impresionante, pero ¿a quién le importa? Si está demasiado bueno esto, está demasiado bueno. El 5 de octubre, a partir de las 15 horas, en el Quetzal Casa Cultural, tenemos la séptima feria del libro Heavy, donde habrá charlas, debates, muestras plásticas, presentaciones de libros, dibujos en vivo, performance, shows acústicos. Esto convoca a Clara Better, organiza a Guito Minore y María Inés Martínez. Tendremos a nuestro amigo Ezequiel Núñez haciendo una ponencia, creo que a partir de las 3, sinceramente ahora estoy pifiado, así que no le voy a acertar al horario. Si les interesa, acérquense, es una experiencia diferente. Heavy metal, simplemente escuchar música de heavy metal, está bárbaro, lo compartimos, te apoyo, te presto los discos, préstame tus discos, compartimos. Pero hay una vuelta de tuerca que en la Feria del Libro Heavy vas a poder desentrañar. Acércate y presta atención a las ponencias, a las exposiciones, de lo que hablan. Fíjate los expositores, los stand, lo que están ofreciendo, el merchandising. No es una mera remera de Iron Maiden o de Judas Priest. Fíjate, hay una vuelta de rosca que cuando lo entiendas vas a entender que el universo de esta historia que se llama simplemente heavy metal es mucho más que una música pesada, rápida, y con lo que quieras agregarle así como adjetivo está perfecto, pero simplemente acércate y descubrí lo que significa la Feria del Libro Heavy. Acuérdate, Quetzal Casa Cultural, 5 de octubre a partir de las 15 horas. Buscá en las redes, está publicado, toda la información está en las redes. Habían algunas fechas más, pero se me traspapelaron y después quizás te las comente. Estás escuchando Diabolus y Música, aquí por Oxygen Radio. Ahora seguimos escuchando música pesada y del mundo, como es lo que me gusta particularmente a mí, porque hoy simplemente programé toda la música yo. Bueno, quizás los demás programas también, pero Ale también participa, en menor medida, porque... ¿Por qué? No sé, quizás debería participar más. Sí, claro que sí, pero bueno, no sé, no tiene tiempo o lo que sea. Entonces... Yo tengo la valija. Así es, señores. Gorefest. Death metal holandés. Una de las grandes bandas que dio ese país. Una banda que desde el 89 sacan un demo así rápidamente cuando se forman. El mismo año que se forman, sacan un demo así al toque que se llamó Tangled in Gore. Y a partir de ahí el nombre de Gorefest empezó a esparcirse como peste por el mundo. Y en el 91 llega su primer trabajo en estudios. Su primer álbum, Mindless, una trompada en la quijada. Realmente ese disco fue muy muy bueno. En el 92, para su segundo trabajo, para su segundo álbum en estudios, editan un trabajo que se llamó False. Respecto a las letras, en sus primeros trabajos se escribían sobre problemática social, muerte, gore, pero también lo hicieron sobre asesinos seriales, como el tema que abre su segundo álbum, donde escuchamos un audio de, se escuchan unas voces, ¿no? Una voz que es una entrevista al asesino serial Edmund Kemper. Y lo que dice es: soy un ser humano y mato seres humanos. Y lo hice en mi sociedad. Gorefest. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Eso era Gorefest, de Gloriosis Death, del segundo trabajo False. Letra que tiene la intro de este personaje, Edmund Kemper, un asesino serial, que también es mencionado por otras bandas en sus letras, como por ejemplo The Berserkers, una banda industrial, death metal, greencore, de la ciudad de Melbourne, Victoria, en Australia. The Berserkers fue originalmente un proyecto de Luke Kenny, donde solo era un DJ de géneros electrónicos extremos como el gabber. Sin embargo, siempre fue un gran fanático del death metal y el greencore. Más tarde se le ocurrió la idea de convertir a The Berserkers en una banda que fuera una combinación de estos estilos, ¿no? Lo que él hacía como DJ: gabber, death más green. The Berserkers obtuvo su contrato discográfico después de llamar la atención al sello inglés Earache con una serie de remixes de bandas como Morbid Angel, que el sello le había pedido a Luke Kenny, recibiendo así el ofrecimiento por un contrato por 2 álbumes. Su primer trabajo sale en el año 2000, denominado simplemente The Berserkers, 15 temas en 40 minutos. Sam Bean en bajo, guitarra y voz, Toby en voces, Luke Kenny en voz y baterías programadas, Ed Lace en guitarra y Jay en guitarra. Luke Kenny grabó, mezcló, masterizó este trabajo, en donde tenemos el tema Forever, inspirado en la vida del asesino serial Edmund Kemper. As I'm sitting there with a severed head in my hand, talking to it, or looking at it, and I'm about to go crazy, literally, I'm about to go completely flywheel loose and just fall apart. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Está sonando la cortina de Hypocrisy, banda de Peter Tax Green. Este sueco loco que no solo generó este proyecto Hypocrisy, sino también generó otro proyecto que se llamó Pain, Dolor. Es una banda de las que se denomina One Man Band, o sea, un proyecto solista, que es una banda de un solo hombre que se formó en el 96 como un proyecto hobby de Peter. Peter Tashnegan tenía su Hypocrisy haciendo death metal bien básico, cuadrado en sus inicios, y después con un toque de melodía se orientó más al death metal melódico. Pero él tenía una idea de mezclar heavy metal con influencias tecnos e industriales, y para eso creó este proyecto que se llamó Pain, Dolor. Editó 8 álbumes, de los cuales 6 entraron en las listas suecas de álbumes más vendidos o más populares. Y a partir del álbum Psalms of Extinction del 2007, empezó a usar músicos sesionistas para grabar, porque él hacía todo. Anteriormente, y obviamente una banda para presentaciones en vivo. Su hijo Sebastián Tarx Green, de 21 años, es su baterista estable en este momento para el vivo, y también grabó la batería de su último trabajo en estudios del 2016, que se llamó Coming Home. Ahora, del álbum que sacó en el año 2002, Nada Permanece Igual, Nothing Remains the Same, el tema es Shut Your Mouth. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Seguimos con la ciclotimia que nos caracteriza, para arriba, para abajo, a la izquierda, a la derecha, más rápido, más lento. Así es la vida, muchachos. Espero que hayan disfrutado de este temazo de Pain, Shoot Your Mouth. La discografía de Pain en general más o menos va por esos carriles y creo que todos los discos están buenos. Ahora bien, si te gusta más lo que es Hypocrisy, también tiene unos temas más arriba, más abajo, más en el medio. Pero no todo es death metal en la vida. Octubre 18. Todavía falta, no llegamos a esa fecha, ¿no? No, todavía no. En octubre 18 sale el nuevo trabajo de Rob Halford que se va a llamar Celestial. Este trabajo va a salir editado en CD. Es un álbum que va a contar con 12 temas. Y Rob Halford lo titula Rob Halford with Family and Friends. Celestial, simplemente. Entonces, lo que tenemos aquí. Se me cerró la computadora. Este álbum que va a salir ahora, dentro de muy poco, lo tenemos a Rob Halford en las voces, obviamente, y como músicos invitados o sesionistas tenemos en la batería a Nigel Halford, en el bajo a Alex Hill, en la guitarra Robert Jones y en la otra John Blake. Tengo curiosidad por saber quién es Nigel Halford, o es el sobrino, el primo. Muy bien, simplemente es el hermano de Rob Halford. Nigel Halford participa como baterista de esta cuestión que va a sacar Don Roberto dentro de muy poco, y nada de lo que hace nuestro amigo Robert tiene desperdicio. Disfrutemos de este avance de este álbum, Donner and Blitzen. Daylight is Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Nuestro amigo Roberto compuso un disco que yo calculo que lo vamos a amar y siempre va a haber cosas de decir, esto se parece a... Bueno, no interesa. Es Rob Halford y todo el respeto para Don Roberto. Una banda que tiene integrantes de dos países. De Suecia, de la ciudad de Örebro, de Finlandia, de la ciudad de Jyväskylä. Su estilo es doom, atmosférico, melancólico y melódico. Se llaman Árboles de la Eternidad, Trees of Eternity. Estuvieron en actividad entre el 2009 y el 2016. Estaba integrada por Kai Hato en batería, Fredrik Norman en guitarra, Matías Norman en bajo, Juha Raivio en guitarras y Aleja Starbridge en voces, quien murió en el 2016, que es por esto que deja de existir la banda, con la muerte de Alea a raíz de un cáncer. Su pareja Juha, el guitarrista, forma Alatar como un homenaje a quien ya no estaba más entre los vivos, Alea Starbridge, con cosas que ella había dejado escrito, líricas y cuestiones también de música, también siguiendo en el estilo doom, pero más denso todavía de lo que vamos a escuchar ahora. El nombre de Alatar, el nombre de la banda, significa la reina de las heladas. Y vamos a escuchar ahora de Los Árboles de la Eternidad, de Trees of Eternity, un tema de su única producción del año 2016. El álbum se llama Hour of the Nightingale y el tema es Broken Mirror. Thank you. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Tears for Eternity es una banda, bien, si bien duró poco por esta cuestión de que fallece su vocalista, el legado se traslada a Alatar, este otro proyecto que sigue su, decide rearmar su pareja o su, no sé si estaban casados, creo que no. Pero bueno, es otra historia porque es más oscuro todavía que Alatar, es más oscuro que Tears of Eternity, pero bueno, no va a faltar oportunidad para presentar esta banda en el intervalo del diablo. A ver esa cortina cómo suena. Me acaba de mandar un mensaje nuestra co-equiper Alejandra, que está, ya se bajó del avión, está regresando de su viaje. Espero que salga todo bien. Que me traiga esos vinos que me prometió, ¿no? Porque si no, será... ya, si prometés y no cumplís, fíjate, hay uno acá que... Macri Gato va a pagar las consecuencias. La idea de formar esta banda surge cuando Glenn Hughes y Joe Bonamassa tocaron juntos en Los Ángeles. A raíz de esto surge la idea de formar Black Country Communion. El productor para este trabajo es Kevin Shirley. El productor de Bonamassa les propuso grabar un disco y Bonamassa quería incorporar un tecladista. Mejor le propuso, ¿por qué no toca Derek Sherinian, no? Para completar el grupo. Inicialmente el grupo se iba a llamar simplemente Black Country, por la zona minera de Inglaterra de donde proceden tanto Glenn Hughes como Jason Bonham, ¿no? Que el hijo de Jason Bonham, que es el que está en los parches. Se le añadió el término Communion para evitar problemas con otro grupo anterior que también se llamaba así. Graban un primer disco, Black Country, simplemente, en los primeros meses del 2010 y lo publicaron en septiembre del mismo año. Posteriormente el grupo continuó sacando discos, incluso hasta un trabajo en imagen, o sea, un DVD. Pero vamos a escuchar del primer álbum, Black Country, simplemente así, Black Country Communion. El tema que abre este disco es una banda que para mí la descoce, simplemente. No hay más que agregar. Yeah! Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Terrible banda esta Black Country Communion. Después de un segundo álbum se va Bonamassa. Entra a tocar un muchachito de unos 20 y pico de años. Pero parece que Bonamassa volvió y bueno, espero que sigan produciendo música porque verdaderamente es un éxtasis. Digamos, qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! Estamos en la cuenta regresiva de Diabolus in Musica, este capítulo número 10. Estamos en el mes de octubre ya. ¡Qué bárbaro! Ya iba a ser un comentario de viejo. Ya se termina el año. La sidra y todo ese tipo de cosas. Es una alegría que se termine el año. Es una alegría. Significa que dimos un paso más en la batalla, un año más de vida. Estaremos acá molestando con el intervalo del diablo o como sea. Para el final, para el cierre de este episodio, dejé una banda o programé una banda que son amigos de la casa. Hace 2 días colgaron un video nuevo de un material que tienen como adelanto, como single. Ellos son los Guerra Santa y estrenaron el tema Mártires, Niños de la Guerra. Se llama así, Mártires, Niños de la Guerra. Este video que subieron como a modo de single fue producido y dirigido por Guerra Santa. Bernardo, Héctor, Jorge, Facundo y Marino, filmado en Sin Fin Estudio en San Telmo, en Buenos Aires, Argentina, en agosto del 2019. La cuestión del make-up corrió por manos de Norma y Alba, Mariana Conde, Bernardo Conte, Jorge Álvarez y Héctor Osorio en las cámaras, Marino Vázquez, todo lo que fue edición y postproducción. Y la letra de este tema habla de los niños que han perdido a sus padres en los conflictos bélicos y que crecieron con heridas que no sanaron jamás, bajo años de odio y rencor, convirtiéndose en hombres adoctrinados bajo claras consignas de venganza. Y relata el momento previo de la inmolación de un mártir que solo espera cumplir la misión para la cual fue formado. Un mensaje que va más allá de la ira y el odio y que señala a los líderes del mundo, quienes en sus planes maestros de inmortalidad y codicia, ocultos tras su megalomanía, poco les importa la realidad, la niñez, que ha sufrido vejaciones y ha vivido las más tristes situaciones, desterrados, exiliados, sin hogar ni familia, huyendo de su tierra. Estos niños son el verdadero futuro. Guerra Santa, mártires. Nos despedimos así, de esta manera, de este episodio número 10, episodio de Diabolus y Música. La semana que viene será lo que tenga que ser. Estás escuchando Diabolus y Música aquí por Oxy Radio.